demasiado a que la alarme. Algunos jugadores del Elche dicen que es mejor jugar en el playoff primero en casa. Otros dicen que no, que mejor es jugar primero fuera para luego jugártela en casa. Hombre, hay opiniones para todos los gustos y todas son respetables, pero cuanto menos es curioso que en tu misma casa, en tu mismo equipo, en tu mismo club, pues haya opiniones tan distintas y diferentes. Depende de cada uno, somos los padres de una mujer y cada uno pensamos de una manera. Es un país democrático. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos al Champú un día más, hasta las 2, al contado y en directo en este jueves 26 de mayo de 2011. Estamos en Radio Express, estamos también en nuestro portal multimedia, que es a través de TVL. Como les decía, es cuanto menos curioso, ¿no?, el poder escuchar, no un día sí, un día no, sino en el mismo día, en la misma rueda de prensa, un jugador que dice que para él lo mejor es jugar el primer partido en casa, y el siguiente que se sienta y dice todo lo contrario. Para muestra un botón, yo creo que lo mejor es que lo escuchemos. Por ejemplo, el capitán de Leeds, Samuel, dice que para él, bueno, está bien, pero que lo de tener la ventaja de jugar la vuelta en tu estadio para él no es importante, más bien todo lo contrario. Por ejemplo, vamos a Samuel. Sinceramente yo prefiero jugar el primero en casa, porque somos un equipo que en casa andamos bien, y si hacemos una ventaja de un gol o empatando fuera de casa somos difíciles. No voy a empezar la divagación, pero como digo, cuando menos es curioso, porque además el otro protagonista que vamos a escuchar a continuación, que es Gareth, decía exactamente lo contrario, pero los dos coincidían y basaban esta opinión en que porque los dos son fuertes a domicilio. O sea, Samuel y Gareth decían que como somos fuertes a domicilio, Samuel dice primero vamos a casa y luego ya no lo jugamos a domicilio. Pero Gareth decía lo contrario, mejor que los puntos, mejor que el arte cero, por ejemplo. Por la ventaja. Sí, no, hombre, te digo, siempre hay que quedar tercero en ese sentido, porque para mí, en mi juicio y la experiencia que tengo, pues somos un equipo muy fuerte fuera de casa, y yo creo que en casa con el entrenamiento de un campo pues que puede estar a tope, yo creo que eso es básico para mí y personalmente. Entonces pues yo creo que hay que darlo. Bueno, no nos vamos a pelear porque los futbolistas piensen de manera distinta. Lo bonito es que a estas alturas, un 26 de mayo, estemos pues, comparando que hay opiniones distintas dentro de un mismo equipo, dentro de un mismo colectivo de compañeros. Lo malo sería que a estas alturas estemos ya pensando en a ver la próxima temporada, otra desilusión, quién se va, quién viene, renovaciones, lista de bajas, o peor, todavía no nos hemos salvado, hay que contra el Granada empatar para que no haya un drama del descenso. Estas cosas que nos pasan, yo sé lo que le ha pasado a Bonito. Su equipo ha bajado a segunda división, el Deportivo de la Coruña, no olvidemos que Bonito es del Depo, y él, con el equipo en el que está cedido, puede subir a primera. Paradoja de la vida. Bueno, pues lo importante es que aunque haya disparidad de criterios, diferentes opiniones, y las hay, no solo en la plantilla, no solo en los dos primeros jugadores que hemos pillado hoy para la rueda de prensa, ya han visto, las hay en el Consejo de Administración, las hay entre los aficionados, y además, ojo, las dos tienen, las dos son respetables, y las dos, además, tienen su lógica, porque el que piensa como Samuel, que el Elche es un equipo que en casa puede sacar un buen resultado, y luego fuera, con su contundencia, conseguir ese ascenso o ese pase a la final, tiene su teoría. Claro, se puede remontar en el momento de que en casa se juega primero, no gane, pierda, y ver qué hace fuera. Lo dice Samuel porque entiende que el Elche es un equipo diseñado para jugar a la contra, para sorprender al rival, para presionarle, quitarle la pelota, digamos, no tener que asumir el mando, el ser el equipo que gobierna. Y luego ir a la contra en el partido de vuelta para reírse. Lo dice porque si el Elche sacase un resultado decente a domicilio, que fuera primero fuera, luego en casa tendría o no lo sacara muy decente, imagínense que fuera pierdo, y después no fuera, teorías son válidas como las dos teorías que pueden quedar de cara. Al final, va a ascender el que tenga un buen día, el que llegue mentalmente a tope, físicamente a tope, que además ese día tenga un magnífico día o el rival no lo tenga tan bueno, una decisión arbitral, una roja, una expulsión, un penalti, sí que no, que la pelotita entre, porque puedes hacer un partido excepcional y te peguen tres palos y la bola no entra. Así que influyen tantos factores que es muy difícil. Si fuera un partido, todo se reduciría a mucho más. Pero es que es ida y vuelta. Son 180 minutos y luego otros 180. Es que son, necesitas 360 minutos para ascender. Los cuatro solo va a ascender uno. Y va a ser a través de 360 minutos. Si lo quieres hacer. Y en 360 minutos, para mucho, no solo influye la suerte, que también. En 360 minutos se puede imponer una filosofía. Y no siempre la del equipo con más talento o más calidad. A veces sí. Normalmente, a muchos partidos, hoy por hoy se encuentra el talento, sobre todo si se entrenó por Mourinho, que pone a terminar con el otro. A un partido, el equipo más agresivo, con más músculo, más defensivo o timorato y potente, a un partido sí puede ganarse al equipo de Cali. Lo pongo como ejemplo porque muchos dan ya a Elche como equipo con menos posibilidades porque técnicamente está menos dotado que el Valladolid, el Celta de Vigo o incluso que el Granada. Pero en segunda división, que no hay tantas diferencias como en primera, a veces el equipo de músculo es el que gana al Cali. Tras horas hacía ya unas manifestaciones, el magnífico jugador del Celta de Vigo, bueno, magnífico, irregular, el jugador de la defensa de Dios, si no estaría con su primera, tiene mucho talento. En creo que hacía unas declaraciones en la prensa de Vigo y decía que ellos prefieren a Lens, y eso hoy se lo decíamos a Samuel, es fantástico. Ojalá juguemos contra él. La verdad es que ese tipo de declaraciones lo único que hacen es motivar al contrario, porque estés ninguneando, estés menospreciando al contrario. Hay que llevar mucho cuidado con ese tipo de manifestaciones. Porque no tienes el enrabietar todavía más el rival. De todas formas, por mucho que te enrabietes, si luego no tienes un buen rival o el rival es superior, te va a ganar. Soy de un 360 minutos, no solo influye la suerte, no te va a influir en un 5 o un 10%. Influye un poco todo, la suerte, el árbitro, pero sobre todo tú, que sepas estratégicamente preparar el partido, estratégica, tácticamente, que domines un poco todas las situaciones, la mental, la física. A depender de tantas cosas que no es simplemente tener el trabajo. Pues hoy nuevo entrenamiento, el técnico mezcló futbolistas y yo creo que va a haber alguna rotación, algún cambio en el partido frente al Villarreal. Porque aunque es cierto que la Federación Española de Fútbol va a limpiar el tapete a los jugadores que van a disputar el playoff, pero claro, eso siempre que no vean en el último partido los ha percibido una cabecina, porque entonces sí cumplirán en el primer partido de ellos. Así que ahí, Cortarás, bueno, pues tendrá que llevar un poquito de cuidado y puede perfectamente forzar en el partido de Granada alguno de los Green, Echeita y Tor Verdes, la Vicente Domodipo, fuercen la quinta cartulina amarilla para así seguro no tendrán problemas en el partido, porque descansarán y limpiarán tarjetas en el último partido de Liga. El técnico se arriesgue a poner alguno de los que tiene cuatro en uno, porque ahí sí que hace. Por mucho que no quiera meter pierna, luego cualquier tontería te puede suponer lo que puede ser el partido. Y con eso creo que sí el técnico va a estar ahí en el técnico. Hablando del técnico, el técnico que está esperando que le llamen para que la renovación sea efectiva. Y hay una pequeña contradicción, ¿no? El club dice que es el técnico y va a cumplir a él, y el técnico dice cuando le llamen, porque ahora a ver si se ponen de acuerdo y lo dejan ya atado, si es que es la intención de ambos, que parece que la es. Y dicho esto, lo mejor es que les abran los escaparates de par en par, compren mucho y bien, porque nuestros patrocinadores siempre son los mejores, y enseguida escuchamos ya voces de protagonistas. La persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos limpiezasmed.com. Esto es el German Kitchen. Proyectamos juntos tu cocina, diseñamos tu espacio, construimos las ideas que quieres y hacemos que se cumplan tus sueños. Strasse, cocinas alemanas a los mejores precios. Diseño, interiorismo, estilo, reformas, asesoramiento personalizado. Así es Strasse German Kitchen. Y si contratas tu cocina Strasse antes del 31 de mayo, te regalamos un vale de 1.000 euros para la compra de electrodomésticos de la marca que tú quieras. Sí, 1.000 euros. Strasse German Kitchen, en Alfredo Mira, Gran 21, detrás Mercadona del Kermes. No pierdas la forma este verano en el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los tres meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los tres meses y aprovechate de una magnífica oferta. 75 euros los tres meses. Dame prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Sumi Trainer, exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Pizarras, cuartitas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. ¿Quieres un hogar de elegancia y calidez con las piedras naturales de Gibellés? En Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrel, Avenida Reina Sofía número 11. Gibellés, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Pásate por Bombaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Bombaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María del 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Hey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o de tarjeta, pásate por 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EI, a otro. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Lanjur y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Ensaladilla de Bogavante, ternera gallega, pulpo, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiros, albariños. ¿Te apetece? Restaurante Rincón de Galicia. En Barra encontrarás las mejores tapas y cada día disfruta de un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te gusta. Cada día, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el equipo que sigue preparando el choque del próximo domingo en Granada. Dicho esto, dicho lo que he comentado antes, de que hay algunos futbolistas que piensan que es mejor quedar tercero. Bueno, todos piensan que es mejor quedar tercero, lo primero. Porque todos piensan ganar los dos partidos. Eso que no quede ninguna duda. Lo digo porque, a ver si va a parecer que porque están diciendo algunos de que para ellos es mejor jugar el primer partido en casa, va a parecer que no quieren ganar los dos partidos para no quedar tercero. Porque dicho esto, lo mejor es quedar sexto. Vas a jugar siempre el partido inicial en tu casa y el de vuelta. Yo sigo pensando que es mucho mejor jugar el de vuelta en tu estadio, a campo lleno y con la presión ambiental en contra del equipo. Y además apoyándote. Pero bueno, es esto respetable, las opiniones de todos. Pero que quede claro que todos los jugadores solo piensan en ganar, solo piensan en ganar al ganar. Recuerdo que entrenan mañana, el sábado también, y viajan el mismo día del partido. El encuentro, recuerden, el domingo a las 9 de la noche en los Cármenes, Granada Elche, que es el principio de semana, que la única vez que Elche ganó en segunda división allí fue la del ascenso, el gol de Rodríguez que sirvió para ascender hace ya 23 años. Estamos en el buen camino para hacer algo grande, para hacer algo histórico. Nunca en estos 23 años hemos estado con estas opciones reales, tan cerca de ascender. Va a ser dificilísimo. Hay cuatro ciudades volcadas, cuatro equipos potentes, históricos, buenas plantillas y solo una plantilla, solo un equipo. sí, ese tratamiento de esa protuberancia de hernia discal está ya olvidado todavía de sí. Llega físicamente, dice que puede hacer de todo, que para él va a ser importante que pueda jugar minutos en estos dos partidos para llegar a las dos opciones. Y le preguntamos aquello que recordó hace ya unos meses, cuando decía, bueno, al menos si no marcó goles, no marcó muchos goles, por lo menos que metan de ascenso. Hombre, el minuto que metió fue importante para empatar aquel partido in extremis, y la verdad es que todavía lo sigue pensando. Pues, a ver si lo podemos escuchar. Ahí va. Bueno, pasa que yo creo que bueno, el jugador sueña pues por cometer un gol súper importante, pero vamos, yo me conformo sobre todo pues que el equipo realice el sueño de partido visitando y de tantos años sin estar ahí, y luego pues yo digo que pues siempre vamos a tener que participe de la historia del fútbol, ¿no? Entonces, pues todo lo que venga así éxito, tanto por todo como personal, bienvenido sea. Ya fuera de cachondeo, lo tengo que agradecer muchísimo. Desde hace poco tiempo, y agradecer muchísimo a la gente, a la afición, a los aficionados de calle, que bueno, no me ha sido temporal que deseaba, pero siempre me falta tanto, ¿no? Y eso pues, ya es mucho agradecer, y en poco sitio pues, he notado ese cariño, ¿no? Entonces pues, esperemos que al final pues seamos todos felices por un objetivo cumplido y todos sabemos cuál es el objetivo de las cosas. Bueno, a Granada, ¿a qué se va? A jugar, a disputar, a competir, a ganar, a dosificar. Le preguntábamos a Bolívar. Para mi juicio es ir a ganar, y lo más importante es buscar el tercer puesto, porque tenemos una ventaja, de campo. Y bueno, si pasa la segunda lucha, entonces pues igual, ¿no? Entonces yo creo que es importante que ese tercer puesto, ese ganador, sea ahí como pues sobre todo esta segunda vuelta. Vamos, que para él mucho mejor que el tercero, para tener la ventaja de jugar la vuelta en el margen de Valero. Yo, no, hombre, te digo siempre que quedar tercero en ese sentido, porque para mí, a mi juicio y la experiencia que tengo, pues nosotros somos un equipo muy, muy fuerte fuera de casa. Y yo creo que en casa es donde el aliento de un campo pues, que puede estar a tope, yo creo que eso es básico para mí y personalmente. Entonces pues yo creo que hay que darlo lo que se puede. Y luego pues yo soy arte. ¿Y en el playoff cree que el factor suerte puede ser fundamental? No, entonces, como hemos dicho la frase o la palabra factor suerte, todo equipo necesita esa pista, no de suerte, de buena suerte, porque la buena suerte es la que se busca, y a partir de ahí pues nosotros tenemos que tener mucha tranquilidad, y bueno, y sobre todo que se hable poco de Elche y que seamos un poquito más discutidos, porque también la experiencia me dice que el que menos se habla es el que al final se lleva a pierde tapados, es lo que Bodipo viene a reflejar que sería importante, nos preocupamos de tapados, poco cuenta y con el Elche, sobre todo en Vigo y en Valladolid, incluso en Granada, así que no está mal, mejor así que vayan de favoritos ellos. Pero, ¿qué posibilidades de Bodipo de ascenso? Perfecto. Esa no es una cosa. Hoy estoy cubriendo el recorrido. ¿Cuántas posibilidades tiene el Elche de ascender a primera división? todos los que seamos todos de la que viene de primera división. Y de dónde os salís de esa manera. Pues venir del equipo en más altas alturas, no todos queremos jugar y duele mucho, pero no puedo lamentarme ni puedo estar con la cabeza abajo, no le doy la razón al míster o a quien sea para no jugar, porque todo es igual y si no va a llegar la oportunidad, pues lo intentamos echar. Y es un hombre malo, le preguntamos si se sintió señalado por la derrota en Salamanca. Pues si lo miras por ese aspecto que es la ley del equipo, no se la agrada, sí, pero no me considero que el día de Salamanca haya hecho un partido desastroso ni nada por el estilo, porque se necesitan los goles, pues todos tenemos parte de culpa y yo no puedo echar toda responsabilidad, porque todos los goles no fueron por culpa, simplemente. Entonces, quise tomar la decisión de quitarme y bueno, pues me tarda y seguir trabajando. Le insistíamos que si ha hablado, si el entrenador sabe lo que puede sacar de él, incluso le preguntamos, porque dice que no tiene que estar demostrando cada partido lo que puede dar, si pensaba que todavía había alguna rencilla antigua de la temporada pasada. Hombre, yo creo que no. El año pasado sucedieron cosas con el grupo colectivo, con el grupo técnico y se hablaron. Se arreglaron y supongo por mi parte no hay nada de ningún problema, no tengo la suya tampoco y esperemos que lo tenga el grupo, que todos estemos unidos porque ahora se puede remar todos en el mismo dirección. Tiene más razón que un santo, Samuel, ahora hay que remar en la misma dirección y desde luego en este sentido Bordalás ha demostrado inteligencia, que tiene alguna rencilla con Samuel con Bordalás, demostró que las han aparcado por el bien del equipo, cuando sacó frente al Betis, a partir de ahí Samuel jugó y el Elche consiguió su mejor época en la segunda vuelta, pero parece que después de lo de Salamanca, pues efectivamente parece que Samuel pagó los platos rotos porque salió directamente del once titular a la grada. Veremos si a partir de ahora vuelve o no a contar con él. Os recuerdo que desde hoy están ya estas camisetas conmemorativas que ha lanzado la Juventus en colaboración con la agrupación de Peñas, con el objetivo de que no partirán los damnificados por el terremoto de Lorca y por otro objetivo pues es animar a que la gente la compre y que la gente acuda a los afectados al estadio Martínez Valero a apoyar al equipo en el último partido de frente al Jerez y sobre todo en el